Algo raro está pasando, hace un tiempo me siento un poco extraño, como si alguien más me está manejando y yo no tengo el control. Shop, shop, shop, shop.